que aumentó sus exportaciones de café robusta a México en 1220%, y en Brasil maneja un aumento de no menos de 400%. Señalan que la Secretaría de Economía protege a las compañías que venden café soluble a los Estados Unidos. Se agrega los castigos a los precios del café cereza durante la cosecha 2025-2026. Que viene una baja de precios, porque viene una cosecha mayor en Brasil. Y si todavía se importa en exceso café robusta y lo mezclan, se cae el lo que llaman la prima por calidad. O sea, porque el café lavado tiene un diferencial positivo, que es un sobreprecio por arriba de la bolsa prima, ¿no? Sobre el robusta y el no lavado. Pero se ha caído $20 en un mes y medio. ¿Tú qué va a pasar? O sea, imagínense, yo creo que en pocas semanas o meses vamos a ver que el precio mexicano, el café mexicano, se va a estar vendiendo por debajo de la bolsa. Eso se lo hemos señalado a Economía. La vez pasada, cuando dijimos eso aquí en la conferencia de prensa, rápido nos hablaron de Economía. Dijimos, bueno, hablemos de las importaciones y hablemos de estas exportaciones que no cumplen los requisitos del Tratado de Libre Comercio. Y no oyen, no atienden. O sea, lo que hay es mucha influencia de las empresas transnacionales, ¿no? Ellos son los que tienen más influencia ante el gobierno, ¿no? Ahorita está entrando mucho una francesa que se llama Dreyfus, que tiene ahí una bodega grandísima que hizo en Totalco de café robusto, y la empresa Nestlé. Entonces están importando café muy barato y distribuyen a Chedraui. Ahora Chedraui tiene su marca de soluble, ahora 3B tiene su marca de soluble. O sea, todo el mundo ya está sacando marca de café soluble, de café importado a mitad de precio, menos de la mitad de precio del café mexicano. Organizaciones de productores de café piden a la Presidencia de la República investigar la relación de funcionarios de Economía y transnacionales que están permitiendo dicha situación. No más ingresos de café robusta, no más castigos a los precios del café y una pronta reunión para el seguimiento de la ley del café. Con información de Hugo Becerril, reportó desde Radio Teocelo, en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. A lo largo del mes, el cielo nocturno va cambiando poco a poco. La luna no siempre se muestra igual. A veces apenas se deja ver, y otras veces ilumina con fuerza las noches claras. Estos cambios han sido observados desde hace miles de años, y hoy sabemos que responden a un fenómeno astronómico preciso, con efectos reales en la vida de la Tierra. Hola a todas y todos los radioescuchas. Soy Itzel Soto, reportera comunitaria de Radio Tzinaca, transmitiendo desde San Miguel Tzinacapan. Hoy hablaremos de las fases de la Luna y de lo que la ciencia ha descubierto sobre su relación con los seres vivos. La Luna realiza un ciclo completo alrededor de la Tierra en aproximadamente 29 días y medio, conocido como mes sinódico. Durante este tiempo se presentan 8 fases lunares, determinadas por la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna, y por la cantidad de luz solar que se refleja hacia nuestro planeta. Estas fases son: luna nueva, luna creciente inicial, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante. Cada una marca un momento distinto del ciclo lunar y ha servido históricamente como referencia para la medición del tiempo y las actividades humanas. Desde el punto de vista físico, uno de los efectos más importantes de la Luna sobre la Tierra es su fuerza gravitatoria, que interactúa con la del Sol y provoca las mareas. Durante la luna nueva y la luna llena se producen las llamadas mareas vivas, cuando la atracción del Sol y la Luna intensifica el movimiento del agua en los océanos. Estas mareas permiten que una mayor cantidad de agua y nutrientes lleguen a las zonas intermareales, beneficiando a los organismos que habitan allí. Diversos estudios han mostrado que la luna funciona como un marcador temporal natural para muchos organismos. Investigaciones señalan que ciertos ritmos biológicos de plantas, animales y otros seres vivos se sincronizan con el ciclo lunar, influyendo en procesos como la reproducción, la actividad nocturna y la orientación, especialmente en especies que dependen de la luz natural. En el caso de los seres humanos, estudios recientes indican que podría haber variaciones sutiles en el sueño, particularmente durante la luna llena, cuando algunas personas tienden a dormir menos tiempo o a conciliar el sueño con mayor dificultad. También se ha investigado la posible sincronía entre el ciclo lunar y el ciclo menstrual, observándose que algunos ritmos corporales pueden alinearse con las fases de la luna, aunque estos efectos no son universales ni determinantes. Es importante señalar que muchas creencias populares atribuyen a la luna efectos directos y automáticos sobre el comportamiento humano. Sin embargo, la evidencia científica actual muestra que su influencia es indirecta y moderada, aunque se puede entender que los ritmos del cielo y de la tierra siguen profundamente conectados. Para Radio Chinaca, esta fue una nota de Itzel Soto, reportera comunitaria. En medio de un clima político marcado por el endurecimiento del discurso antiinmigrante en los Estados Unidos, las voces de quienes sostienen la economía y la vida cotidiana en este país continúan siendo invisibilizadas y criminalizadas. Las personas migrantes se enfrentan con una narrativa oficial que las presenta como una amenaza, negando su aporte histórico, económico y social. Desde su experiencia como mujer indígena migrante y líder de la comunidad indígena purépecha en los Estados Unidos, Conchita Posar reflexiona sobre la importancia de las y los migrantes en los campos y en la economía, y además denuncia las injusticias de una política que persigue y excluye a quienes día a día sostienen a este país con su trabajo y su dignidad. Esperemos que el actual gobierno pueda entender que no somos criminales, que no vinimos a robar o que no estamos haciendo nada malo en este país. Simplemente estamos cultivando el pan de cada día que ellos tienen en su mesa y que estamos pagando impuestos. Entonces, no estamos viviendo aquí hacia solamente los recursos que tienen, pero también pagamos impuestos. Y en esos momentos de que pagas impuestos, allí también se te dice, mira, usted no recibirá esta cantidad de dinero porque usted no es ciudadano americano. Entonces, en ese punto hay una diferencia. Pero ¿por qué no en ese punto se nos dicen, oh, ustedes son mexicanos, ustedes no necesitan pagar impuestos? Entonces, ustedes son criminales, ustedes no necesitan pagar impuestos. No, se nos reciben esos impuestos y es algo que pienso que al pagar esos impuestos, si son 5,000 o 10,000 dólares, es lo que se les está pagando el sueldo a los trabajadores estatales o gubernamentales o federales. Conchita, ustedes que tienen 15, 20, 23 años viviendo en este país, trabajando dignamente, ¿creen que está siendo injusto el gobierno? Sí está siendo injusto porque creo que es más sobre sus palabras ofensivas hacia nuestra comunidad. Porque somos una comunidad, somos una nación que hace trabajos, que hay trabajos, hay agricultura, hay construcción, hay diferentes tipos de sectores laborales y nosotros estamos haciendo esos trabajos laborales. Si él pensara y la comunidad en general, ¿verdad?, descansara una semana, las escuelas, mercados, todo donde nuestra comunidad hispana, indígena, da su tiempo laboral allí, podrían ver la diferencia. Pero estamos hablando de semanas, no de un día, porque un día tal vez no es suficiente para poder resaltar el impacto social y económico que brindamos en esta nación. Informó Mónica López desde Radio Guayacocotla en México. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de Radio Francia Internacional, la Reserva de Galápagos y Hermandad, un modelo de área marina protegida. Les esperamos la próxima semana. Proteger el 30% de los océanos del mundo. Es el objetivo que se han fijado las naciones para frenar la gravísima pérdida de biodiversidad a causa de las actividades humanas que enfrenta nuestro planeta. Para alcanzar esta meta será indispensable crear áreas marinas protegidas donde aves, tortugas, peces y mamíferos marinos puedan migrar, alimentarse y reproducirse sin peligro. Por este motivo se firmó el Tratado de Alta Mar, un pacto internacional que entra en vigor este mes y que prevé la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, ya que de momento estos remansos marinos son competencia de los estados en sus aguas territoriales. En Latinoamérica, una de las reservas más emblemáticas es la de Galápagos, un refugio para las especies en vía de extinción y que fue reconocido como Reserva de la Biosfera por su especial contribución a la conservación de ecosistemas y la investigación científica. En octubre pasado, a esta Reserva de la Biosfera se le agregó la Reserva de la Hermandad, 60.000 kilómetros cuadrados, para crear un verdadero corredor migratorio entre las aguas protegidas de Costa Rica y las de Ecuador. Soy Rafael Morán y hoy vamos a ver cómo se monitorea esta área marina protegida y qué beneficios trae para las poblaciones locales. Y en esta edición de Vida en el Planeta conversamos con Susana Cárdenas, profesora, directora del Instituto de Ecología de la Universidad de San Francisco de Quito y copresidenta del Fondo Galápagos Life Fund, que canaliza recursos para esta reserva. Susana Cárdenas, buenos días. ¿Por qué se decidió ampliar la Reserva de Galápagos en 2022? ¿Cuál es el valor ecológico de esta nueva Reserva de la Hermandad? El dato científico es súper importante aquí. Lo que se estaba notando en el Pacífico este tropical era que teníamos áreas importantes, áreas marinas protegidas importantes, pero aisladas, ¿no es cierto? Entonces, uno de los principales temas que donde había que enfocar la conservación era en esta conectividad de áreas protegidas. Y ahí empezó toda esta pregunta de, ¿es posible o no expandir la Reserva Marina de Galápagos para que de alguna manera tenga objetivos de conservación y conectividad con áreas importantes, por ejemplo, como Cocos, la área marina protegida de la isla del Coco en Costa Rica? ¿Por qué? Porque ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas que usan estos corredores, sobre todo entre Galápagos e Isla del Coco, como rutas migratorias, pero no estaban protegidos. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de, por ejemplo, tiburones martillos que están críticamente amenazados bajo la lista roja del UCN, tortugas marinas, pero también tenemos, por ejemplo, varias especies de ballenas. Con ese principal motivo nació la Reserva Marina Hermandad. Ahí entonces es una reserva que conecta justamente con el área de Bicentenario en Isla del Coco, que fue creada también paralelamente luego de Hermandad. ¿Por Costa Rica? Por Costa Rica, exactamente. Y que justamente lo que se quiere es garantizar esta conservación de rutas migratorias. Sabemos que hay diferentes niveles de protección. Incluso en algunas áreas marinas protegidas está autorizada la pesca, incluso con técnicas muy agresivas, como el arrastre, como el palangre. En esta área precisamente, ¿qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer? Muy bien. Aquí la Reserva Marina Hermandad tiene 60.000 kilómetros cuadrados de protección. ¿no es cierto? 30.000 kilómetros cuadrados son área de no de protección total, no take, es un no take. Significa que aquí no se puede hacer ninguna actividad extractiva, ¿no es cierto? Ni artesanal ni industrial. Y aparte de eso tiene dos franjas a los extremos que suman otros 30.000 kilómetros cuadrados de protección, donde en este caso solamente se permite la pesca industrial de cerco porque tiene esta pesca tiene menos tasa de pesca incidental que la pesca palangrera. ¿Podemos explicar lo que es la pesca incidental? Pesca incidental justamente es cuando usamos artes de pesca que capturan, aparte de especies de objetivo, que son especies comerciales, por ejemplo atunes, aparte de esta especie que es objetivo, se captura también accidentalmente, se capturan otras especies que no son objetivo de la pesca y que están altamente amenazadas. Estamos hablando de tiburones, sobre todo, aves marinas, tortugas marinas, ¿no es cierto?, que son capturados con estas artes, sobre todo el palangre, que es una línea de pesca, ¿no es cierto?, de miles de anzuelos, y que esto lo que hace es incrementa la mortalidad de especies amenazadas y que están en peligro de extinción. Y para que estos espacios protegidos no se conviertan en reservas de papel, es necesario contar con una fuerza naval capaz de interceptar barcos que pescan ilegalmente, por ejemplo. Para ello, las fuerzas ecuatorianas cuentan con el apoyo de Diana Vinuesa, gerente de proyectos de la Fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. Esta bióloga nos detalla cómo funciona el software que utiliza para monitorear la actividad marina. Nosotros durante mucho tiempo estábamos buscando qué plataforma era la más eficiente para poder monitorear estas actividades de pesca y justamente encontramos una que es de aquí, de una empresa francesa que se llama Plataforma Temis y es la que usamos durante casi 8 años para el monitoreo tanto de la Reserva Marina de Galápagos como de la Reserva Marina Hermandad. Esta plataforma te ayuda a ver todas las embarcaciones colaborativas que navegan dentro de la Reserva Marina. ¿Qué significa colaborativo? Que tienen sistemas de monitoreo BMS o AIS. Entonces, por lo general, la flota pesquera ecuatoriana tiene que usar obligatoriamente el BMS para ser monitoreado por la autoridad competente. Y entonces, ¿cuál es la utilidad de tener esta visión? ¿Cómo se presenta? ¿Es un mapa como un mapa de radar o algo así? Sí, son mapas. Por ejemplo, lo que se tiene es en una plataforma, en una pantalla o en una computadora, y en Hermandad tú puedes ver el transporte marítimo porque es una zona económica exclusiva, o transporte o buques de transporte de cargas y de otras actividades, ¿no? ¿Han llegado a detectar, por ejemplo, embarcaciones como sospechosas o que realizan actividades que no deberían, como pesca de arrastre? Sí, justamente la plataforma te ayuda a ver el comportamiento de la embarcación. Entonces, en la actividad pesquera, en la industrial, por ejemplo, en la pesquería de cerco, la velocidad de navegación de un buque es promedio 8 nudos, pero cuando tienen la velocidad de pesca, apagan sus motores porque se quedan a la deriva para poder hacer la maniobra de pesca. Entonces la plataforma te ayuda a ver esos tipos de comportamientos, pero también te da alarmas de que si ingresa un área que no tiene que ingresar el buque. Entonces te ayuda a hacer la inteligencia para poder detectar alguna actividad ilícita como la pesca ilegal en el caso de la Reserva Marina Hermandad o la Reserva Marina de Galápagos. ¿Hay casos a veces de interdicción o globalmente las embarcaciones respetan las prohibiciones que hay? No, sí. Por ejemplo, en el año 2010, que iniciamos la implementación de la tecnología de monitoreo satelital en el país y en la Reserva Marina de Galápagos, fue el año que mayor interdicción y captura de barcos de pesca haciendo actividad ilegal se capturó dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Y del 2010 al 2025, lógicamente, porque saben que hay una autoridad, las actividades han disminuido completamente. Pero aquí te ayuda mucho la ley del país. Entonces, en el año 2015, la ley mejoró. Y entonces dicen, bueno, si un barco solo ingresa a la Reserva Marina de Galápagos, es sancionado con 3.000, 5.000 o $10.000 por ingresar a una área protegida donde no tiene que hacer actividad, sin justificación, y que las plataformas de monitoreo lo verifiquen. Entonces las plataformas de monitoreo satelital son súper esencial para que la gente respete la norma, pero también para la parte sancionatoria. Lo mismo se está trabajando con Hermandad. ¿Los barcos de pesca pueden atravesar la zona? Sí, sí. Hermandad está dentro de una zona económica exclusiva, la insular, que le llamamos nosotros porque está en la región insular o Galápagos. Entonces, como nosotros somos signatarios de la Convención del Mar, nosotros tenemos que dar el derecho de paso inocente a todas las embarcaciones que circulan por el mar de la zona económica exclusiva. Diana Vinuesa, no se trata solo de proteger los ecosistemas en sí. La protección de las aguas también trae beneficios para la pesca misma, permite regenerar las poblaciones de peces. Y existe un llamado efecto spillover, en inglés, un efecto derrame, es decir, que los stocks de peces aumentan también en las áreas cercanas a las reservas marinas. Es algo que se ha observado en el Mediterráneo con las langostas y en el Atlántico con el bacalao. ¿Ha pasado algo similar en las aguas que rodean la reserva de Galápagos? En la Reserva Marina de Galápagos está comprobado que gracias a la creación de esa área protegida se han mantenido las pesquerías a nivel de Ecuador, por ejemplo la pesquería de atún. Entonces el efecto de rebote que tiene el área protegida de la Reserva Marina Hermandad ha afectado a que esa zona siempre tenga una alta productividad pesquera. Y se puede ver cuando tú ves un mapa dentro de las plataformas donde está la actividad pesquera, siempre están en una zona que se llama el oeste de las Islas Galápagos, donde se concentra la actividad de pesca, pero fuera del área protegida. Entonces tú te das cuenta de que realmente están ahí por todo lo que hace Galápagos. Entonces, sí, las áreas marinas protegidas funcionan para esto. Y benefician a los pescadores también. Benefician a los pescadores y nos garantizan la seguridad alimentaria del planeta para todas las personas, porque lo que captura Ecuador con la flota atunera va al mundo, ¿no? Entonces, y lo que captura la flota en la región va para alimentación del planeta. Entonces, sí, beneficia. En las aguas del Pacífico, cerca de las costas de Latinoamérica, un fenómeno que es la presencia de barcos chinos, de flotas pesqueras industriales muy dañinas para los ecosistemas, para la biodiversidad. No sé si es algo que también afecta a las aguas ecuatorianas. Bueno, la presencia de la flota internacional, que la llamamos así por no dar bandera, de buques que están pescando alrededor de las zonas económicas exclusivas, tanto de Ecuador, Perú y Chile, sí se están viendo qué medidas se toman a nivel de las OROPS o de los organismos regionales de pesca para ir viendo qué hace más sostenibles las pesquerías a nivel de la región. Porque si podemos proteger en Galápagos, pero salen en aguas internacionales o alta mar y llegan a otro país, entonces sí se tienen que tener medidas conjuntas para proteger las especies, ¿no? Porque hay especies altamente migratorias y transzonales que no ven barreras. Entonces sí se están trabajando, por ejemplo, las armadas están haciendo ejercicios conjuntos que se llama Galapex para poder combatir actividades de pesca ilegal. Entonces se reúnen cada 2 años y están viendo protocolos para poder abordar embarcaciones en zonas de aguas internacionales, pero eso está recién en propuesta de proyectos, ¿no? La flota asiática de barcos factorías que pescan en aguas internacionales, al límite de las zonas nacionales, es el principal reto que enfrentan los países latinoamericanos para defender sus stocks de pesca. En 2020, por ejemplo, decenas de estos buques se alinearon como una especie de muralla al límite de las aguas generosas de la Reserva de Galápagos para capturar calamares, y algunos apagaron sus radares para no ser rastreados. Los defensores de los océanos piden una regulación más estricta de la pesca a nivel internacional para que sea menos dañina para la biodiversidad. La creación de nuevas áreas marinas protegidas en el marco del nuevo Tratado de Alta Mar permitirá avanzar en este sentido. Thank you.